La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Asumió ayer en Chile la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast frente al Congreso Nacional en la ciudad costera de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, y más allá de las polémicas por algunos gestos y demás que se han desatado, ¿no?, en estas horas, de lo que también podemos hablar, bueno, analizar un poco cómo comienza, cómo puede comenzar y cómo va a vivir o cómo vive el pueblo chileno este nuevo mandato en Chile, la salida de Gabriel Boric, identificado con el progresismo y demás. Para hablar de esto estamos en contacto con Julio Oliva, periodista, militante de la izquierda chilena. Julio, buen día, gracias por estar nuevamente en contacto con la 36. Sí, bueno, se vienen tiempos complejos, ¿no? Estamos recién iniciando este nuevo periodo con un gobierno de extrema derecha que ya de antes de asumir fue a alinearse con el emperador de Estados Unidos. Cierto. Y bueno, estamos viendo recién las primeras horas y ellos siguen insistiendo en que este es un gobierno de emergencia. Un gobierno donde se supone que vienen a salvarnos. Terrible que fue el gobierno anterior, que en realidad fue un gobierno más de esta época neoliberal en Chile, pero que los números no fue peor, ni mucho peor que los anteriores, digamos. Así que, y con algunas conquistas, por lo menos para los trabajadores, el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que iba a ser progresivo, pero que es una de las medidas que ya este nuevo gobierno está anunciando que va a echar atrás, ¿no? Y bueno, este gobierno que comienza, que prometió luchar contra la delincuencia, lo primero que están haciendo, incluso antes de terminar el gobierno anterior, es intentar que desde toda la derecha aprobar una ley para poder dejar en libertad a los violadores de derechos humanos, incluyendo incluso otro tipo de delincuentes. Así es que, bueno, de las promesas hay que ver qué es lo que van a poder hacer y hasta dónde les va a alcanzar el impulso que tienen en este minuto. Claro. Ministros nombrados, figuras cercanas al presidente, ¿qué pistas da eso? ¿Quiénes pueden ser? Estaba viendo que había un almirante retirado que lo pusieron a liderar el plan que tiene el nuevo gobierno para controlar la migración irregular, que es un tema delicado allí en Chile, ¿no? Bueno, no, uno puede decir que los ministros del nuevo gobierno no tienen currículum, sino que prontuario, ¿no? bastante. El ministro del Interior, por ejemplo, en los gobiernos anteriores de la derecha, con Sebastián Piñera, fue favorecido en su empresa privada, Inversiones del Alba, que es del sur de Chile, con más de 100 millones de pesos. Tenemos en Defensa Nacional y en Justicia y Derechos Humanos dos abogados que fueron abogados de Pinochet. Fernando Barros, que fue abogado de Pinochet cuando estuvo preso en Londres, y Fernando Rabat, que fue abogado en el caso Riggs, tenía en bancos extranjeros a nombre de Daniel López. Augusto Pinochet. Entonces, claro, eso nos va dando pistas de para dónde van. El ministro de Hacienda es un tipo asesor de empresas que ha estado ligado en casos de colusiones graves contra la gente, ¿no? En los casos del papel higiénico y de los pollos, donde las grandes empresas se ponían de acuerdo con los precios y las iban subiendo. Para cobrarle más a la gente en este tipo de cosas que deberían ser de utilidad, ¿no? En general también mucho empresario. Claro. Por ejemplo, un empresario dirigente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Daniel Mas, también en relaciones exteriores, una cosa extraña. Francisco Pérez Mackenna, ingeniero comercial, empresario, dirigente de los empresarios y partícipe de los grandes holdings en los directorios, ¿no? Entonces, claro, hay mucho de por ese lado de del compromiso que tiene este gobierno, digamos, con los empresarios, con la impunidad, con el no respeto a los derechos humanos. El ministro del Trabajo, por ejemplo, también, la primera medida, como les explicaba al principio, la primera que hizo fue sacar desde el Ministerio del Trabajo, había en la entrada del ministerio grandes carteles promocionando la rebaja que debía llegar en los próximos años a 40 horas de la jornada laboral, que es una medida que quieren eliminar absolutamente. El ministro de Vivienda es un tipo también que está ligado a fraudes en municipalidades, que de hecho obtuvo su título con una memoria que le copió a otro estudiante. El ministro de Agricultura es un ex ministro de la Concertación de Partidos por la Democracia, un tipo que era de lo que se llamaba Partido Radical, que es un partido que ya está desapareciendo, y que fue quien se negó a cerrar el penal de Punta Peuco, que es donde están encarcelados los violadores de derechos humanos, cuando la presidenta Bachelet se lo había ordenado. Otra de las traidoras a la Concertación es la ministra Jimena Rincón, que fue de la Democracia Cristiana, también renunció hace algunos años y fue creando espacios para mantenerse a flote. Y bueno, acá dicen que los demócratas, siempre se dijo que los demócratas cristianos, y más en este caso la señora Rincón, van donde calienta el sol. Entonces, como que está bien instalada en el Ministerio de Energía, ojalá que su preocupación sean las energías renovables y que no tengan tanto impacto con el medio ambiente, ¿no? En el deporte, la ministra del deporte es una deportista que estuvo castigada 4 años por doping. Entonces, por eso yo les decía, también en el Ministerio de la Mujer, que una de las cosas que se avanzó mucho durante el gobierno de Boric, con medidas especiales para mujeres, es una evangélica que es férrea opositora al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos. Y de hecho, antes de ser ministra, obviamente, pero participando en su iglesia, realizaba exorcismos a parejas que eran consideradas demasiado libidinosas. Ah, bueno. Entonces, ese es el tipo de ministro que va a acompañar este gobierno con un sello muy conservador, como decía, muy pro-empresarial y en contra de los trabajadores. Ahora, eso hace que, vos hablabas ahora esto de los evangélicos, ¿no? Lo que está pasando en América Latina entera, ¿cuántas cosas de las que vos decís, uno piensa, mira como en Brasil, mira como acá, mira como allá? Esto hay una situación a nivel de todo el continente. Sí, claro. Bueno, el boom de las iglesias evangélicas viene promovido especialmente de Estados Unidos, que fue una reacción frente a lo que estaba pasando en la Iglesia Católica con todo el movimiento de la teología de la liberación. Entonces, una respuesta a eso. Y claro, entre todas las cosas que han hecho como para disminuir el raciocinio de la gente, como el que tengan ellos los grandes medios de comunicación masivo, y que apliquen incluso las redes sociales hoy como para mentir y imponer temas, tiene que ver con eso también, tiene que ver con eso, con la disminución de la calidad de la educación y la creación de estas iglesias, ¿no? Que someten desde esta especie de moral a los pobres a tener que aceptar que vendrá otro mundo después donde podrán beneficiarse de haber sufrido en esto. Sí. Entonces, es bien terrible la situación en ese sentido. Julio, y siempre preguntamos lo mismo, ¿no? Pero es importante para entender cuál es el panorama. ¿Qué oposición va a tener este gobierno? ¿Frente a qué oposición se va a encontrar el gobierno de Kast? Sí, mira, por ahora se están conformando distintos tipos de oposición. Una que es una oposición que va a ser como bien colaborativa, por lo que están diciendo, que está conformada por lo que acá le llaman socialismo democrático, que es el Partido Socialista, el Partido por la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, que son, yo diría, medios de centro-derecha, por ponerlos de alguna manera. Ajá. A pesar de los nombres de los partidos. Y ellos se han abierto como a colaborar, estuvieron dispuestos a negociar algunas cosas en el Parlamento, que finalmente no les resultaron, pero estuvieron dispuestos a negociarlas con el gobierno entrante. Y por otro lado va a haber una oposición, que es la del Frente Amplio, a la que pertenece el expresidente Boric, y el Partido Comunista, desde la institucionalidad, con parlamentarios también, que va a ser un poco más una oposición como más de pelea. Y hay una tercera oposición, que es esta rearticulación que se está intentando realizar desde hace varios años, de la izquierda más popular, de la izquierda que no está en este minuto en el Parlamento, pero que sí tiene algunos espacios en las municipalidades, en el territorio. Claro. Es una izquierda que está mucho más ligada al movimiento social, al movimiento poblador, al movimiento de trabajadores, y que desde ahí ya existen nuevas articulaciones y la posibilidad de que surja una oposición mucho más frontal, justamente con la idea de que a la extrema derecha se le tiene que enfrentar con una izquierda de verdad, con una izquierda. Acá se está mirando mucho el modelo de lo que está haciendo Petro en Colombia, de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en México. Son como los modelos a seguir de esta izquierda que está más fuera de la institucionalidad hoy día, pero que sí sigue manteniendo en alto las banderas de la lucha social, ¿no? Y Boric se fue, ya no es más presidente, fue un presidente joven. No tenía una carrera anterior, por lo menos que nosotros supiéramos, ¿no? ¿Con qué capital se va político, si es que lleva capital? Digo, pensando, no es como un presidente viejo que ya cumplió su periodo y se terminó. ¿Qué pasa con Boric de futuro? En realidad Boric no se sabe muy bien. Yo creo que él aspira en 4 años más a volver a ser el representante de esa parte de la izquierda. Pero se fue con una aprobación bastante baja, menos del 30% de aprobación. No fueron capaces de crear un legado de lo que acá es el Frente Amplio, que es el partido del expresidente. No tuvieron capacidad de levantar otros liderazgos. Se ve poco. Boric pasó, bueno, de ser dirigente estudiantil al Parlamento, donde estuvo 4 años, y después fue candidato a la presidencia y salió elegido justamente en una disputa con este mismo que va a ser presidente ahora, ¿no? Sí, con Kast. Claro, claro. Donde la mayoría fue a votar Boric para que no saliera Kast. Entonces, también a pesar de que había hecho algunas promesas cercanas a la gente y que podían haberle traído algunos dividendos más en lo político, no fueron capaces de hacer esos cambios. Como una cosa era el cambiar la forma en que se paga la educación acá, toda la educación es pagada, ¿no? Especialmente la educación superior, la universidad, ¿eh? Ellos plantearon condonar las deudas de este crédito con un aval del Estado, que era lo que se daba antes, y no condonaron esas deudas. Hay mucha gente que está endeudada para toda la vida por haber estudiado una carrera profesional. Y así hay varias otras cosas que no hicieron y que fueron en realidad como ajustándose a lo que se vieron obligados a llenar con lo que eran los partidos de la desconcertación en los ministerios. Entonces dejaron muy atrás el programa y en realidad se va sin mucho logro este gobierno. Bueno, Julio, creo que nos pinta un panorama mucho más claro de cómo queda la situación, y bueno, por supuesto que tendremos que seguir en contacto para ir analizando los pasos de este gobierno de la derecha que se ha instalado a partir del día de ayer allí en Chile. Nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo. La próxima esperemos que las comunicaciones nos permitan conversar un rato más. Pero bueno, en este tiempo pudimos conocer bastante y nos queda un panorama más claro de no solo del gobierno, sino esto que es importante también que vos mencionabas, ¿no? ¿Qué oposición va a tener este gobierno y quiénes se le van a parar enfrente a Kast? Así que bueno, gracias Julio Oliva por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, en realidad nosotros esperamos que la izquierda popular esté a la altura de enfrentar este nuevo gobierno. Así que espero estarles dando buenas noticias en algunos otros contactos posteriores. Un abrazo inmenso. Cómo no, y toda la confianza, lo decíamos por interno, toda la confianza sin duda en la Fuerza Popular Chilena que tiene tanta historia. Un abrazo grande, Julio. Abrazos. Chau.